Buenas noches, 22:06 minutos pasan de las 10 de la noche. Muchas gracias por la gentileza de conectarte. Bienvenido, bienvenida a la casa de Eddie. Enhorabuena porque tienes buen gusto. Nos sintonizas a través de radiovallecas.org o a través de tu 107.5, perdón, FM. Si vives dentro de Vallecas, muy buenas noches, hombre flaco. Muy buenas noches, como todos los lunes, como decía Juan Carlos, aquí estamos. A veces podemos venir, otras veces no podemos venir. Hoy nos toca venir, hoy la gente de los políticos nos dejan venir a la radio. Hoy no estamos confinados, sí, bueno, sí, estamos confinados. Pero a veces estamos más confinados, menos confinados. No sé, me resumen, hoy estamos aquí. La radio está un poco desangelada, pero no podíamos dejaros huérfanos, huérfanas. Así que, una vez más, bienvenidos. Gracias por la escucha y vamos a empezar con una canción muy bonita que se llama Somebody to Love. Con ese título no podía ser de otra manera. Una canción muy bonita de Susan Santos. Make energy. Susan Santos y su Somebody to Love, que forman parte de lo que viene siendo su sexto trabajo fonográfico, un mini LP. Tenía ya 5 discos esta chica. Y sonido enraizado en la música norteamericana, mucho blues, mucho rhythm and blues, mucho rock. El disco, el mini LP, ha sido publicado el 6 de noviembre y está grabado en Los Ángeles, ni más ni menos. Mezclado y grabado por Fabrizio Grossi, hombre importante en la banda, porque además de hacer la grabación, toca el bajo. Y junto con Tony Morra a la batería forman este power trio al que Susan Santos presta su nombre. Ella es de Badajoz, lleva afincada en Madrid desde 2009 y tiene una dilatada en carrera ya, una música muy reconocida por sus directos y no solo reconocida sino incluso laureada, vamos a decir. Podríamos leer una larga lista de premios que le han dado a Susan, pero nos vamos a, por decir unos pocos, diremos que en 2018 tuvo el premio al mejor artista en directo en lo que son los Grammys de Blues, la European Blues Award. Y en 2019, mejor álbum a su Know You Turn, que es el disco anterior a este EP que acaba de sacar, que se llama The LA Sessions. Y que, decía, mejor álbum en los LA Music Critics Awards. Ha teloneado, por ejemplo, a los Supersonic Blues Machine, la banda de, ni más ni menos que de Billy Gibbons, ex ZZ Top. Y llegó a compartir escenario con él, esto lo podéis ver en YouTube. Y ha actuado junto a Sugar Blue, que es ni más ni menos que, aparte de un reconocidísimo bluesman en Estados Unidos, es ni más ni menos que el armonicista de los Rolling Stones. Pues esto es el nivel de gente que estamos teniendo en este programa. Bien, bien. Me está chirreando una cosita, que voy a cambiar el micrófono, porque en la siguiente canción voy a cambiar ese micrófono, que está haciendo un ruidito que me toca un poco las pelotas. Bueno, a ver cómo queda en la grabación. Decir... Nos llaman por teléfono, tú sí. Decir que me encantaría tener a Susan aquí algún día, porque además tiene un gusto muy sofisticado, no solo por la música, sino por la literatura. He estado leyendo algunas entrevistas que le han hecho en prensa escrita y bueno, me encantaría tenerla aquí algún día y poder compartir un rato con ella, una entrevista, y que nos hable personalmente de su música. Podemos pasar a unos chicos que se llaman Junior Mackenzie. Sí, podemos pasar. Que tienen un... Tienen también un temazo muy interesante esperándonos. Venga. Esperando a sonar en la casa de día. Adelante. Fuck. Junior Mackenzie, la banda comandada por el incombustible cantante castellonense Juan Fortea, colaboración deliciosa de Aurora García. Y estos chicos también tienen una dilatada carrera, varios discos a sus espaldas. Esto es un adelanto de lo que va a ser su próximo disco, Now That We Are Dead. Y como podéis ver, hacen una mezcla de folk, jazz, blues, rock, pop y bebiendo sobre todo de músicas de raíces norteamericanas, al igual que Susan Santos, que es quien sonaba antes de ellos, y con un delicioso toque soul que le da Aurora García, vieja conocida de este programa, fue cantante en la primera etapa de Fridonia, y que ha estado aquí en entrevista un par de veces, si no me equivoco, en etapas anteriores. Pues sí, ha estado varias veces por aquí, ha estado con Fridonia, después se dejó Fridonia y en su parte de solista también tuvimos la posibilidad de tener a Aurora por aquí. Cuando hace mucho tiempo atrás se podía hacer entrevistas en la radio, porque ya con el COVID ya casi, ¿qué llevamos? Como 9 meses sin hacer entrevistas. Pues parece mentira, creo que la última fue en febrero, a finales de febrero. A finales de febrero, macho. Pues nada, volveremos. Esto se llamaba Bird with No Feathers. Muchas gracias a Junior Mackenzie, a Janet de Planet por hacernos llegar estas cosas tan maravillosas. Esto y lo de Susan Santos son dos bandas que están bajo la misma agencia de comunicación y dos bandas estupendísimas que han sonado. Y vamos a dar paso ahora a un artista que no necesita presentación, un tal Keith Richards, que creo que toca la guitarra y que toca en una banda que se llama algo así como los Rolling Stones. Sí, es un chico que, bueno, que promete, es una banda que promete en los últimos 50, 60 años, viene prometiendo, y yo creo que ya después de tanto trabajo y tanto esfuerzo ha dado a luz y bueno, ya tienen éxito. Vamos a ver cómo suena, yo creo que se merece sonar en la casa de Eddie. Keith Richards y los Expensive Winos. No, no. Tremendo tema. Esto se llamaba Little T&A de Keith Richards y los Expensive Winos. Es un tema que llevaba inédito hasta este 1 de octubre. Es un directo que se grabó el 15 de diciembre de 1988 en el Hollywood Palladium en Los Ángeles y que ahora BMG saca en formato deluxe. Y este temazo que tenemos el gusto de poner aquí en la casa de Eddie y que a mí personalmente me flipa. Bueno, a ver, la conexión Rolling Stone, obviamente, no, que Richard no la puede evitar, ¿no? Es podría ser un tema de los Rolling Stone tranquilamente, de lo que hablábamos antes. Podría ser un tema de los Rolling Stone, sí. Pero bueno, nos lo regalan que Richard y sus Expensive Winos, una banda de su proyecto en solitario y a la que él ha dicho muchas veces que adora. Bueno. Adora a estos chicos de los Expensive Winos. Él puede hacer lo que se le sale de los cojones, la verdad. Sí, que para eso es que es Richard. Para eso que es Richard. Os diríamos que a ver si lo traemos también un día a la casa de Eddie, pero es que nos da un poco de pereza. Sí, no. Lo que pasa es que la agenda nuestra, no por la de él, la nuestra está bastante ocupada, entonces creo que no sé si vamos a tener la posibilidad de poder hablar con él. Pero bueno, que insista. Que insista, que nos siga llamando. Y ahora vamos a subir el volumen desde aquí. A subir el volumen de vuestros transistores. ¿Cómo queda eso de transistor? Sí, esto se dijo, la última vez que se dijo fue en el 78, más o menos. En el 78, y lo retomo yo ahora. Estamos de revival hoy, que si Keith Richard, que si el transistor. Pero no nos vamos a una banda de hace tiempo, sino a una banda muy actual. Son de Barcelona y se llaman los Wild Road Rollers. Y fijaos qué pedazo de tema y qué energía. You know their roads of the game. You should know them. Tremendo temazo de los Wild Road Rollers, Fire the Thunderbomb se llamaba esto, y pertenece a su disco Imperial Stout Motor Oil. Como a tantos otros grupos, a los Wild Road Rollers les ha pillado esto del COVID de marrón. Me estoy quitando la mascarilla porque además me estaba diciendo el flaco, es que no me doy cuenta que mi mascarilla está ocasionando problemas porque roza un poquito con el micrófono y produce un ruido bastante molesto, así que me vais a disculpar. Me la acabo de quitar, creo que se me oirá ahora con un poquito más de nitidez. Como decía, este power trio de música stoner y de rock and roll agresivo son de Barcelona. Tenían varias fechas en Canarias, en Almería creo, y tenían incluso una ya agendada en Madrid, pero tuvieron que cancelar todo por motivos del COVID. Tenéis este disco en edición limitada en vinilo y lo tenéis también en plataformas digitales. Yo, si os gusta el rock salvaje, os recomiendo que le deis una escucha al mismo flaco, y el flaco no es cualquiera. Esto le estaba gustando, yo veo que le motivaba. Sí, no, yo soy bastante asqueroso en estas cosas y esta banda me parecía un sonido bastante interesante, así que lo recomiendo. Recomiendo que consuman a este grupo. Estoy muy marketinero últimamente, así que sí, consuman, porque me parece que... Bueno, y ese tono vocal también, ese tono vocal sucio también está. ¿Eh? Tienen además una estética muy Ángeles del Infierno, que yo es como te he imaginado a ti muchas veces en Argentina pasando tu adolescencia. Yo te imagino pues en plan pandillero con Harley Davidson recorriendo la pampa argentina. Sí. Bueno, los kilómetros de Argentina son bastante importantes, pero sí, no, a mí como la serie Hijos de la Anarquía, sería una cosa así, pero bueno, la verdad que después me la vida me llevó para otras cosas, haciendo un programa de radio, más tranquilo, tomar frío. Yo te veo a ti rodando un Easy Rider versión argentina, pero perfectamente. El Malboro Man, esas cosas. Y seguimos con rock and roll potente. Okay, y venga. Ahora nos vamos a una banda, esta vez fuera de las fronteras de la península ibérica. Se llaman los Dead Daisies y también anuncian nuevo disco. Y creo que tenemos algún problemilla. Porque con Zenobia. Tampoco están en el playlist, pero bueno, como sabemos improvisar, vamos antes con Zenobia. Nos volvemos a quedar dentro de la península ibérica, concretamente en La Rioja, y la verdad que esto es un temazo que merece la pena. Zenobia. Sigo apostando en ese café, yo ganador. Sigo arriesgando mientras dure la función. Y cuando llegue el final, rezaré. Maravilloso tema de los Zenobia, banda riojana que lleva ni más ni menos que 18 años funcionando. Y este tema, Sin perder la pasión, es algo que no deberíamos perder nunca y no debería perder nadie. Y un temazo de un disco que ha salido este 2020, llevaban tiempo creo sin sacar nada. Y aquí lo tenemos para disfrutarlo. Nos habíamos confundido antes porque queríamos haber dado entrada a los Deep Daisies, banda que se formó en Australia, no en La Rioja, pero los hemos sustituido muy bien con estos Zenobia riojanos y con estas teclas que nos recordaban mucho a Deep Purple, ¿verdad, Flaco? Sí, me pareció muy, muy, muy teclas Deep Purple, un sonido muy, muy Hammond, muy Deep Purple, y la verdad, pues sí. Sí, sí, sí, sí, me pareció bien. Bien, bien, bien. Últimamente tu elección musical el día de hoy está aprobada. No, no, no os podéis quejar. Y nos vamos a seguir con rock contundente y con rock con sabor a los clásicos. En este caso, ahora sí, ya volvemos a los Deep Daisies. Banda formada originalmente en Australia por un set de increíbles músicos de los que vamos a hablar después. Este tema se llama Bustle and Flow. Buenísimo este Bustle and Flow de los Dead Daisies. Esto es el segundo anticipo de lo que va a ser su disco, de su próximo disco, Holy Ground, que aparecerá en enero de 2021. La banda, como decíamos, fue originalmente formada en Australia en 2013 y, bueno, pues han pasado por ella muchísimos músicos. La formación actual es... dan escalofríos de ver quién compone esta banda. Tenemos a Glenn Hughes a las voces, inconfundible. Y tenemos a gente, se lo comentaba ahora al flaco, como el mismísimo Doug Aldrich, guitarrista de Whitesnake y Dio, David Lowry, guitarrista de Mink y Red Phoenix, y a un señor tocando la batería, que es Dean Castronovo, que viene de bandas, pues no sé si os sonarán, unos tales Journey y Bad English. Una pasada de banda, ¿eh? Pues sí, sí, sí, sí. Y lo que hablábamos antes, mientras, porque nosotros comentamos mucho mientras ponemos las canciones, Glenn Hughes sigue teniendo la voz, pero intacta, y tiene el muchacho de Bequete en 60 y 60. Pues tiene sus años. Yo creo que es de la hornada de Coverdale, de Ian Gillan, de toda esta gente. Y la verdad es que es una de las grandísimas voces que ha dado el rock and roll, y en concreto sí, el heavy metal, el rock duro. Sí. Dead Daisies, además un vídeo muy colorido. Yo espero que te haya gustado y que haya tenido algún efecto incluso psicotrópico en tu cerebro, flaco. Yo me voy a dedicar a las drogas a partir de ahora. Pero a partir de ahora, ¿no? Sí, sí, sí, lo acabo de decidir ahora. Hablando de efectos psicotrópicos, a mí psicotrópico es una palabra que me gusta, pero posteábamos esta tarde. Tenemos que saber qué significa, pero bueno, no importa. Me gusta cómo suena. Sí, ya en programas posteriores vamos a ver qué es lo que significa. Que está. Si dedicaremos un programa a palabras especiales, tiraremos de RAE. Y lo mismo traemos a algún académico para que nos explique el significado de palabras, por ejemplo, como la que viene ahora, que yo es una palabra que sinceramente he conocido hace poco, pero que también me encanta, y la he utilizado en el post que hemos puesto antes de venir hoy a la radio, en Facebook y en Instagram. Se llama apotropaico. Y apotropaico se llama este grupo de Ibiza, formado por ibicencos y por italianos, y que tienen este pedazo de tema de heavy metal o de thrash metal. Tendremos que entender que fue un grupo de... Los italianos fueron que se fueron de marcha a Ibiza y todavía no han salido de ahí y se quedaron ahí, ¿no? Y se echaron a unos amigos de Ibiza e hicieron un grupo. Pues es algo así. Ellos se han puesto en contacto con nosotros para pasarnos este tema de lo que es su último disco. El tema, no vamos a hablar más ahora, hablaremos después, se llama Party of Death. Uh-huh. Fiesta de la muerte. Uh-huh. El vídeo también es muy, muy colorido. Y yo sugeriría que, sin más dilación, nos permitas disfrutar de ello, hombre flaco, hoy a los controles. Ya me gustó la introducción. We Me has dejado flaseado. Party of Death se llama este tema de Apotropaico y pertenece a un disco que ha salido en mayo de 2020 que se llama Under Control. Decíamos antes que íbamos a tirar un día de la RAE y vamos a explorar el significado de palabras como un segundo. Me voy a quitar la mascarilla otra vez, que no espabilo, es que me muevo de mi sitio. Voy a hablar con los señores de Malas Compañías, entre canción y canción, o mejor dicho, cuando están sonando las canciones, que son los compañeros que, como sabéis, vienen luego. Y bueno, eso, que me quito la mascarilla y os voy a leer la definición de la RAE de apotropaico. Dicho de un rito. Muy bien. De ¿Qué un tipo sacrificio, preparado? ¿Qué tipo preparado, macho? De una fórmula, etcétera, que por su carácter mágico se cree que aleja el mal o propicia el bien. Fíjate qué bonito, flaco. La verdad que así es una música tierna. O sea, con ese título de banda, son buena gente, pero no, seguramente no son buena gente. Nombre sugerente para música tierna, un pedazo de videoclip, el que acompaña la canción, lo estaba comentando ahora mismo con el flaco, que a mí me consta que él es la primera vez que lo ve y estaba flipadito. Un videoclip con muchas calaveras y muy, muy mexicano, con mucho sabor mexicano. Apotropaico se las trae el nombre, que a mí me gustan mucho, pero llevo toda la tarde diciéndolo para intentar decirlo bien en antena y todavía estoy ahí que yo creo que esta banda que quedará en un futuro, si le va bien, a tropo, a tomar por culo. Apotropaico. Y estábamos diciendo también que tenía un grato sonido a las huestes de Dave Mustaine. Sí, cuando era joven. Ya esa voz a Dave Mustaine no la tiene, pero hay unas cositas de Mega del Mustaine de hace. Dejando Metallica. El segundo disco después de dejar Metallica ya era esta voz. Sí, me recuerda a Megadeth y más en su primera etapa que en los discos que vinieron después. Y esto, chicos de Apotropaico, si escucháis esto, desde luego que es un elogio. Sí, esto no es crítica. A mí me encantaría que me digan a mí que toco la guitarra y que me digan, joder, tú tocas como, no sé, como Jimi Hendrix. Está bien, me encantaría. Ya como Dave Mustaine, decirte tocas como Dave Mustaine ya sería, ¿no? Hombre, sí. Por cierto, deberíais ver al flaco tocando su guitarra eléctrica, ¿eh? Ay, tengo mi juguete nuevo, qué bonito. Tiene un estilo nada, nada desdeñable. Aunque para grandísimos guitarristas, y le vamos a sentir ahora un sentido y cálido homenaje a Eddie Van Halen, nos enterábamos de su fallecimiento el pasado martes, justo después, muy poquito después de subir nuestro programa del lunes anterior a iVox y archive.org, que como sabéis es donde colgamos los podcasts del programa. Y para mí un guitarrista muy importante, si bien Van Halen no es de los grupos que yo más haya escuchado, lo he escuchado, pero no es uno de los grupos que más me haya marcado como grupo, él como guitarrista sí, para mí significa mucho en cuanto a mi concepción de lo que es el sonido del heavy metal. Para mí, Van Halen, para mucha gente dice inventor del tapping, ese sonido de la guitarra eléctrica y el de las guitarras eléctricas de Judas Priest son los que marcan un poco mi adolescencia y mi primer contacto y lo que me hace a mí, cuando me hablas de heavy metal me voy inmediatamente a esas dos bandas, aunque por supuesto el heavy metal está o viene de bandas como Black Sabbath anteriormente. Sí. Y queremos rendirle un homenaje a Eddie Van Halen. Yo no sé, flaco, lo que ha significado para ti como guitarrista, como músico, y si tú a Van Halen les has dado mucha bola. Yo, de verdad, no quiero ser un poco repetitivo con lo que vos decías, pero lo hablábamos, esto de Van Halen lo hablábamos antes mientras estábamos en el bar tomando una cerveza. Van Halen no es para mí la gran banda, no es la gran banda, pero por ejemplo Eddie Van Halen sí fue un tipo y creo que siempre digo lo mismo, pero digo, para mí lo más importante es, son gente que ha logrado que muchos chicos, en su momento cuando han escuchado a Eddie Van Halen tocar la guitarra, se hayan puesto a tocar una guitarra, ¿no? Y yo creo que ese es el mejor legado que pueden dejar, aparte de sus canciones, de sus discos, de su trayectoria, que obviamente no la voy a discutir porque me parecen que son buenos. No me pueden gustar a mí o no me parecen los mejores, no. Pero, joder, esta gente a nivel mundial han hecho muchísimas cosas. Y me parece que Eddie Van Halen, su mejor legado es que muchos chicos se hayan puesto a tocar la guitarra por haber visto a ese tío tocando la guitarra. Estoy completamente de acuerdo. Hemos elegido para cerrar hoy una canción de su primer disco, Ain't Talking About Love. Es una canción que compuso, creo, un año antes de grabarla y que cuando se la llevó a sus compañeros de Van Halen lo hizo diciéndole que le parecía pues un tema no suficientemente bueno para ser incluido en el disco y que después ha sido de los más famosos de la banda. A mí personalmente es un tema que me gusta mucho. Vamos a despedir el programa con este tema. Después de ello cerraremos el telón y dejaremos ya a los chicos de Malas Compañías preparar sus telares y sus cosas. Es gente que se toma todo esto muy en serio, prepara muy bien el programa. Sí, son muy profesionales, muy aburridos. Muy, muy profesionales. Luego los conocéis por ahí, parece mentira. Una gente completamente irreverente. Bueno, es que además, Flaco, ahora que no nos están escuchando, yo creo que teníamos que aprovechar para decir cosas malas de ellos. Pero bueno, tampoco nos queda mucho tiempo. Yo creo que es un gran cierre de programa. Eddie Van Halen, allá donde estés, muchísimas gracias por tu música. Y bueno, aunque son cosas de la vida, el que la gente nos vaya dejando, algún día lo haremos nosotros. No dejó de impresionarme bastante esta noticia. Venga, nos vemos el lunes que viene. Nos vemos el lunes que viene. Venga. El señor Van Halen. Chao, amiguitos. Time to mess around. So if you want it, got to bleed.